ahora estamos justamente recibiendo en el estudio a quienes desde mañana van a tener que sentirse más dueños y más partícipes de la mañana en Radio Kermés. Estamos con Leandro y con Félix. Acérquense y saluden, saluden a la audiencia que va a ser desde mañana, va a ser la audiencia de ustedes. ¿Por qué, Leandro? Juan Pablo, buen día a vos, muchas gracias a los chicos también ahí en operación y buen día a toda la audiencia. Bueno, desde mañana, como decían anteriormente, una mañana distinta, ¿no? Dos días distintos aquí en Radio Kermés, porque nos vamos a meter un poco con lo que es deporte y más específicamente con la Vuelta a la Pampa de ciclismo, edición 2017. Con mucha fortuna se puede repetir después de lo que fue la edición del año pasado, que retornó a la actividad, retornó lo que fue la vuelta tras 22 largos años de no, claro, de no realizarse este tipo de pruebas. Bueno, el año pasado retornó un poco al calendario ciclístico. Tuvimos la suerte de poder repetir en este año y bueno, ya estamos en las horas previas, ¿no? Hoy se va a llevar a cabo la presentación de los distintos equipos en General Pico, allá después de las 20 horas, y ya a partir de mañana con lo que es la actividad deportiva propiamente dicha, con lo que va a ser los tramos de ruta, General Pico, Santa Rosa, la primera etapa, día viernes, que vamos a unir el cruce allí de la ruta 14, donde está la Virgen, rumbo a General Hacha, día sábado con actividad plenamente en General Hacha, pasando por Padre Bodo, Quehue y teniendo llegada en General Hacha, y el día domingo con la doble actividad de la crono, en el día de en el horario de mañana y el cierre, la quinta etapa que se va a llevar a cabo en la Avenida Luro en Santa Rosa con un circuito semipermanente y donde, bueno, guardamos que sea una fiesta, ¿no? Ese cierre de esta Vuelta Edición 2017. Qué bueno, además llegás a un montón de lugares con estas dos ruedas nada más. Van a estar pasando por el corazón ese central de la provincia, que es la zona de Quehue, de Hacha, donde hay también, como en todas otras partes de la provincia, mucho amor por el pedaleo. Hay una gran tradición en La Pampa y bueno, vamos a estar viendo seguramente, como vos dijiste, Leandro, una fiesta del ciclismo que cierra entonces el domingo con la cronometrada y con un circuito sobre la Avenida Luro. Leandro, quería hablar con tu compañero. Con Félix. Félix, ¿cuál es tu mirada y qué expectativas tenés entonces para este evento? No, para la transmisión también. Nosotros desde aquí, desde el estudio, vamos a estar acompañando la carrera con la audiencia. Leo ya contó lo que es plenamente carrera. Él va a estar siguiendo desde la ruta. Nosotros desde aquí haremos el aguante con la gente, pasando un buen momento, compartiendo momentos, mensajitos con la gente para que nos estén contando desde dónde estarán escuchando la transmisión y vivir y revivir esas carreras de ciclismo que siempre estuvieron tradicionalmente en La Pampa y que hace mucho tiempo no teníamos una carrera de esta magnitud consecutivamente 2 años. Claro. Pero el objetivo principal desde acá es acompañar y estar expectante de los primeros detalles que Leo nos lo va a traer desde la ruta. Muy bien, coordinando entonces la información y por ahí algún mensaje de la audiencia que te va a estar contando. Acá siempre usamos el 1533-7866, pero seguramente van a agregar alguna línea, Leandro. Seguramente se puede sumar alguna línea para que la gente se comunique, deje su mensaje, ¿no? No solamente del ámbito del ciclismo, sino también los habituales escuchas de la radio y aquel que se quiere enganchar y se quiere aprender y dejar su aliento o emitir su opinión, su pregunta. El teléfono va a estar abierto para todo tipo de consultas, así que bueno, estaremos aquí acompañando con esta propuesta distinta, entre comillas, porque seguiremos con la tonalidad de la radio, claro, pero bueno, llevaremos otro tipo de algo distinto a lo que es, o a lo no tradicional, a lo que viene siendo la radio de lunes a viernes. Che, buenísimo que estén integrándose, que vengan a conocer el estudio y que seamos también parte de la movida esta del ciclismo que se empieza a recuperar, la Vuelta de La Pampa que empieza a ser de nuevo uno de los eventos grandes, uno de los eventos serios, y bueno, Radio Kermés ahí se pone un poquito firme, siempre con esa ambición de llegar algún día a ser una especie de crónica y poder decir Radio Kermés firme junto al pueblo. Exacto. Lo cierto es que mañana y el viernes entonces van a estar Félix y Leandro acompañándonos desde las 10:30 en la transmisión de Radio Kermés, en la cobertura especial de la Vuelta de la Pampa. Les agradecemos estos minutos que ustedes se adelantan y que vienen a anunciarse. Entonces, ¿cómo es, Leandro? Entonces, ¿hoy la presentación es hoy en Pico? Hoy la presentación en General Pico a partir de las 20 horas. Mañana, ya a partir de 10:30 de la mañana, los horarios de transmisión serán los que voy a repetir. 10:30 de la mañana comenzamos aquí por Radio Kermés, vía FM, vía Internet, para llegar a los distintos rincones de la República Argentina y el mundo. De jueves a sábado la transmisión va a arrancar a 10:30 de la mañana, a terminar, que calculamos puede llegar a ser 14 horas aproximadamente, estimativamente, ahí ya dependemos del ritmo de carrera que se lleva a cabo. Claro. El día domingo con la doble transmisión a partir de las 10 horas en la mañana, y después vamos a cortar y vamos a volver a partir de las 15 horas ya para lo que va a ser la etapa de cierre. Muy bien, toda una jornada entonces para reflejar en el 106.1 y en radiokermés.com lo que pase con la Vuelta de la Pampa. Gracias, compañeros. Muchas gracias.